31 minutos sobre las 11 de la mañana. Ya les comentamos en el arranque de nuestro espacio que dentro de las novedades, de los temas de actualidad a comentarles en el día de hoy, por ejemplo, una noticia afortunada, una buena noticia, siempre que la destacamos, por supuesto, porque alguien, alguna persona en nuestra localidad es 35.000 euros más rico, entre comillas, en el día de hoy, después del sorteo de anoche, el cupón de la 11, un número premiado con esa cantidad. Nosotros, aunque sea de forma rápida, pues sí que queríamos comentar algún detalle más con el propio responsable de la 11 en nuestra localidad, José Ángel Pérez Huelfo, a quien tenemos, como decimos, al otro lado del hilo telefónico. José Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hablábamos, ¿no?, que es cierto, no es tanta cantidad como en otras oportunidades. Sí que hemos podido, además, también comentar, y no hace mucho tiempo, pero bueno, en cualquier caso sí que queríamos destacar ese nuevo premio que ofrece la 11 y que, bueno, pues sí que se trató de un solo cupón premiado, ¿verdad?, anoche. Correcto, sí, es un solo cupón que ha salido del terminal del punto de venta, del TPV, y ha sido un compañero que ha comenzado hace muy poco tiempo en la venta, como el compañero Ismael. Entonces, la verdad que, como siempre, es una alegría para Urique, para Once, que esto siga tocando en esta zona, ¿no? Uh-huh. Aunque sea un premio pequeño de un solo cupón. No ha sido como otras veces que han sido los 10 cupones, o fue aquel Eroyapó, en fin. El número premiado, José Ángel, que fue el 25.222. Sí, el número de los dos patitos. Y creo, me dicen, no sé si esto será cierto o no, pero parece que la persona agraciada incluso le gustaba comprar, ya esto ya en el tema de rumores, podemos decir, que le gustaba siempre comprar el 22, y claro, tiene que ser algo en ese sentido porque es un número que ha sido buscado, ¿no? O al menos ha tenido la suerte de que no era un número, un cupón físico, sino que se ha solicitado a través del TPV esa maquinita que llevan los vendedores que nos comentabas, ¿no? Hombre, vamos a ver, el tema del terminal punto de venta, el TPV, pues está la opción esa de poder elegir el número que tú quieras, ¿no? En este caso, este cliente pues ha elegido el 222, que eso le satisface a él, sobre todo especialmente cuando le toca, ¿no? La verdad que es una maravilla que eso, que tenga la opción de esa de poder elegir el número que quieras, ¿no? Inclusive lo puedes elegir, o inclusive hay un sistema que son las tarjetas de números preferidos, los cuales, bueno, pues tú puedes reservar un número para siempre, y lo compras cuando quieras, un cupón diario, o un buen cupón, o un cupón de fin de semana, y siempre tienes el número. Con la ventaja, inclusive, bueno, de que puedes tener la opción de conseguir premios, porque con esta opción de números preferidos, estas tarjetas que van sin coste ninguno, tienes la opción de conseguir regalos. Pues en este caso, la persona agraciada que le gustaban los dos patitos, ¿no? El 22, que solicitó al comercial, al vendedor de la 11, y bueno, pues ha conseguido ese premio a través del 25.222, sorteo de anoche. El vendedor nos comentaba que además lleva poco tiempo, Ismael Gómez Cordón, ¿no? Correcto, sí. Este compañero, bueno, pues vende por la mañana aquí en la puerta de correos, y por la tarde lo tenéis a vuestra disposición aquí en la Puerta de la Perla. El mediodía ya está en la Perla, y luego ya por la tarde, se va a casa, después de almorzar, pues se está ya a las 7 o las 8 de la tarde. Y parece que fue entre uno de los, bueno, esto ya no sé exactamente, sí, pero creo que entre uno de los clientes habituales, o en cualquier caso, una persona que quiso elegir el número concreto y, bueno, pues vaya cierto, ¿no? Hombre, se suele decir que el premio no es para quien lo busca, sino para quien lo encuentra. Pues, eso es así. En este caso, bueno, pues para las personas que nos estén escuchando, parece que ya el ganador puede estar localizado. Así que, bueno, habrá que esperar a otra oportunidad. Y bueno, desde luego desearle, darle la enhorabuena a esa persona, que no sé si nos estará escuchando en estos instantes, y también, por supuesto, al propio vendedor, ¿no? Que esto bueno, pues es sin duda un espaldarazo para su trabajo que comenzaba hace poco tiempo, ¿no? Sí, realmente lleva 3 semanas en la venta. Uh-huh. En pues un chico que es afiliado a nuestra casa, a la 11, el cual, bueno, pues, oye, ha comenzado y ha empezado con buen pie. Esperemos, bueno, que se convierta en un icono dentro de Ubrica a la hora de que siga dando premios. Y como decimos, José Ángel, la verdad es que el cupón siempre toca, porque siempre toca. Bueno, es verdad que podemos contar con un premio a nivel personal cuando lo compramos, pero es que estamos ofreciendo un auténtico premio para muchísimas personas por toda la labor social que realiza la ONCE. Hombre, a veces que no somos conscientes de la inversión que hacemos a la hora de comprar un cupón. A la hora de comprar un cupón o cualquiera de nuestros productos, el Uribapo, un rasca, no sabemos realmente la inversión que hacemos. Realmente, a través de eso, el 3% de una venta de un cupón, por ejemplo, eso va para nuestra fundación, la cual ayuda y apoya a la discapacidad en general. Entonces, realmente, ahí hay una inversión importante. Es un tema que realmente cualquier persona de la calle pues debería de ser consciente de ello, ¿no? Así que bueno, pues a seguir colaborando en ese sentido, y también porque bueno, pues podemos conseguir premios como el que les estamos relatando en el día de hoy, ese cupón premiado con el primer premio, las 5 cifras en el cupón, sorteo del cupón de la 11 de anoche, el número que les comentamos, el 25.222, que además vendía el comercial, el vendedor de la 11, Ismael Gómez Cordón. Pues José Ángel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote los datos, tu participación con nosotros en nuestro programa aquí en la mañana, para, ya decimos siempre, desde luego un placer dar este tipo de noticias, y que sigamos en ese camino, que ya son muchas veces las que hemos comentado aquí, premios por parte de la ONCE. A Carlos, muchísimas gracias por vuestra aportación, y desde ONCE y desde mi persona, pues bueno, nos ponemos a vuestra disposición para lo que pueda hacer falta. Y agradecer al afortunado y a todo el pueblo de Ubrique ese apoyo a nuestra casa, a nuestra institución, siendo conscientes de la labor que hacemos. Gracias, José Ángel, por esa labor. Muchísimas muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Hasta luego.